pasando lo que vamos sintiendo y con el plumón, el que está hasta adelante, lo dibuja en la hoja. Y también puedes hacer dibujos tan locos que hasta puedes clavarle la uña al otro. Bueno, ¿y qué les parecieron estas actividades? A mí me gustó porque intenté hacer una flor y al final salió un gato. Fue muy extraño. A mí me gustó, lo único que no me gustó es que alguien me estaba clavando las uñas. Bueno, no vamos a echar culpas porque aquí no se echan culpas. Pero bueno, en estas actividades, ¿cuál fue la que más le gustó? A mí la que más me gustó es la que estamos haciendo. Tenemos pines, o sea, un pin de esos que te pones en la playera, para que y cada uno tiene uno de los abecedarios que usamos aquí, que son el código pirata o el código de los marineros. Y después, con los pins, sí, imagínate, me falta la A y los otros tienen la A y nosotros tenemos el que ellos necesitan y nosotros no, podemos decir, a ver, venimos con un negocio, les damos esta por esta. Y si lo aceptan, pues sí se la van. Y si la aceptan, pues ya puedes construir palabras. Y está más padre cuando construyes palabras más grandes, porque son más complicadas y así. Nosotros, Eco, hicimos alegría y Julieta. Entusiasmo, pero alegría y Julieta. Y yo quiero hacer entusiasmo. Bien, y también tenemos las opciones de aleluya y whisky. Bueno, ¿recomiendan alguna canción a Radio Traviesa? Yo. Bueno, ya lo dije demasiadas veces. Quiero poner una que se llama Sube a la radio. ¿Y alguien de ustedes la quiere cantar conmigo? ¿Romeo? ¿Barbie? Sí. Nos la van a poner aquí para... Bueno, vamos a poner a... Cali nomás lo haga, no, no sé. Bueno, ahora seguimos con... Súbele a la radio. Seguimos con Súbele a la radio. Esta es mi canción. Bueno, ya me la sé, pero la quiero cantar en karaoke. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo. Estamos en karaoke para que los niños la puedan cantar. Claro, solo quien quiera. Pero ahí está en inglés. que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quite el dolor. Luna y el sol por dos. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche, tú no contestas. Te juro que esperando tu puerta, vivo pensando en las noches en vela y sigo cantando bajo la luna. Que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que brinda el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Luchado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento. Solo estoy pidiendo romper este silencio. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quite el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. La radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Te digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas te juro que bailamos. Ya no aguanto más. Quiero verte calor, solo una vez más. Ya no aguanto más, quiero verte ya. Todavía te espero. Sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti. Yo no te miento. Todavía te espero. Sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti. Ahora veo que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme a la radio. ¿A dónde fue Barber? ¿Qué es esto? Ahora nuestros queridos locutores se han ido a su recreo, pero en unos cuantos minutos estarán aquí nuevamente. Yo te vi. Toma el loco. Se fue corriendo y la volvió más. Yo te vi. Toma el loco. Me fui corriendo y la volvió más. Toma el loco, toma el loco, toma el loco, toma el loco. Toma el loco, toma el loco, toma el loco. Hola, soy Reina. Soy una diseñadora y artista de Tokio y Nueva York, y ahorita yo tengo una residencia en Museo Tamayo por el verano. La próxima semana es el launch event, la fiesta de Skate Lab, o laboratorio para skate. Es un lugar de juego entre patinadores, diseñadores y arquitectos para investigar y explorar la cultura contemporánea de skate en CDMX. Y si quieres, vamos. Hola a todos, es Reina de nuevo y esta canción de Nicola Cruz es mi favorito canción este mes. Thank you. Thank you. Mañana o el viernes, cualquiera de los dos días, ¿no? El mañana o el viernes especial de gorilas. ¡Uy! Venimos a avisarles nada más. Somos la banda atómica. Goodbye. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture's why. Let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's.

time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop. Shake, shake, shake, Sonora, shake your body line. Whoop. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sonora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body on time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body on time. Whoop. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sonora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sonora, work it all the time. Sonora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. ¿Por qué Goku ya es tu amigo y apenas lo recogiste en la mañana? Porque sí. Porque necesita mucho amor un coco. Un simple coco. Hay millones de cocos. Eso me ofende. ¿Eso te ofende a ti o al coco? Me preguntó. ¿Cómo puedes amar un coco si... El coco no te ama a ti. Sí. Bueno, está vivo, pero... No está vivo como tú. O como nosotros. De hecho, ya está muerto porque ya no está conectado al árbol donde estaba. ¿Conectado? ¿Un coco se conecta a un árbol? Bueno, no se conecta. Está colgado del árbol. Y de ahí se nutre del árbol. Ustedes son los nativos digitales. Porque eso pasa. Bueno, el coco tiene vida. Él puede hablar tan bien como ustedes. Miren. Ajá, ajá. Mira. Sí tiene vida, pero no tiene vida como nosotros. Claro que sí. No puede hablar, ese es el agua. Y el agua también te puede decir cosas, ¿no? Como, hola, soy un agua, soy transparente, bébeme. No, como peligro de una ola. O... ¡No me tomes! ¡O tsunami! O... ¡Tsunami! Viene hacia acá, hacia ti. ¡Nos va tan, a matar tan, a todos! Tan. No, ¡nos pero... va a matar a todos, moriremos! A mí no, a ti sí. Ahogado. Aunque estemos en una casa con Coco. Todo cerrado. Yo le quiero preguntar algo a Coco. Coco, ¿cuántos años tienes? ¿Eso qué significa? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10? Lo dice en código. A ver, ¿qué código es? Dijo que tiene... ¿Puedes repetirlo? Tiene 8 años. Como yo. Ah, ¿es tu mesito? ¿Es tu cuate? Sí, es mi cuate. O sea que tiene 9 años. No es mi cuate. Tiene 8. ¿Cuántos tiene? Dilo en lengua española. México. Dilo en algo que entendamos en vez de... 8 años. Okay. ¿Cuál es el idioma que habla tu coco? Agua. Coco. ¿Agua habla el idioma? Sí. Uh-huh. Ese es el idioma agua de coco. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendió a decir Coco? Coco, ¿verdad? ¿Esa palabra? ¿Quieres dejar de hacer eso? Dijo que su primera palabra que y que entendió y que la dijo, ajá, fue... ¿Qué dijiste? Atención, un poco. Es mi sopa. Es mi sopa. Esa fue la primera frase que aprendió a decir. Es mi sopa. Es mi sopa. ¿Será que alguien estaba tratando de quitarle la sopa al Coco? Quizás. Quizás no. Quizás sí. Quizás no. Aprende tú. No, es que él quería tener sopa. Ya se había comido 7 platos. Y el último era un chorrito que quedaba. Bueno, era solo alcanzaba para una sopa. Y le dijeron que no. Y luego él dijo, es mi sopa. Y se la robó. Y se fue otro árbol. ¿Qué es este? El de este lugar. Pero no entiendo cómo se fue. Sí, porque no tiene pies. Ni patas, ni manos. Pero rueda. Sí, se fue rodando. En el aire. ¿Quién lo aventó? O lo aventaron o lo patearon. No es Superman. Pero puede ser una pelota. No es Superman. Es Super Coco. Sí, es Super Coco. ¿Por qué ni modo? Y viene del Superama. Super Coco. Viene del Superama. ¡Al ataque! De hecho, venden su agua en el Superama. Pero no venden al Coco. O sea que. ¡Super Coco! Batman, hijos y todo tipo de familiar de los de Coco están muertos. Están en Superama. Bat Coco. Siendo construidos en leche de Coco. Oh my gosh, se murieron. No, les digo que es Bat Coco. Es por eso que su música es Batman. Batman. Tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin. Advertencia. Batman. Bueno, ahora seguimos con una canción. Yo quiero ponerla. ¿Puedo ponerla? No, yo. No, yo. ¿Qué cosa de Coco, porfa? Bueno, yo la voy a poner. ¿Qué vas a por poner? Por favor, dale de nada. Work all night and I drink a rum. Daylight come and we want to home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day oh, day oh. Daylight come and me want go home. Day. Daylight come.

tal vez lo encontraré, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación. Existirá, ya no sé, si alguna de esas tardes lo descubriré. Ahora yo soy Mila y yo soy Valeria. A mí me gusta, yo soy Mila, mucho Moana porque igual me atrae mucho el mar y me encanta el mar. ¿Y a ti por qué? No me gusta mucho, pero me gusta también porque me gusta mucho el mar. Ahora les vamos a poner una canción que yo me la sé completa y la quiero cantar. Que se llama De Nada. No, no es De Nada. ¿Cuán lejos voy? Nunca era una niña buenecito. Este lado he venido. No sé, intentaré una y otra vez. Cada ruta está siendo haciéndome. Me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Este punto en que están cielo y mar me llama. Y yo qué sé. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla. Por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles. El mío es una alta vez. Puedo liderar cada fuerza hoy y contenta estar. Seguir mi actuación, mi voz interior, canto otra canción que está mal en mí. Una luz en el mar de lucir intensa. Y yo qué sé, cuando toca. Y sé que

when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we're living here, that's our philosophy. Ahora seguimos con otra canción que me gustó mucho en la película. ¿De? ¿Ya la viste? ¿Ya salió? Sí. Que se llama... ¿Ah? ¿Transilvania 3 ya salió? ¿Ya salió? Salió hace 1000 años. ¿Tantos años? ¿Te ves horrible? ¿Cuál la de que... ¡Ay, ay! Siempre con insultos instantáneos, ¿eh? Bueno, esto sí te va a callar. ¡Y a todos los monstruos! ¿Ah? Oye, esa es solo la cosita familiar de Erika. Buen chiste, Erika. Erika, qué ingenua. Ella no es solo la capitana del barco. Además, es casualmente... Espera, tú díselo. La verdad, soy su bisnieta. No es cierto, así mismo. Soy Erika Van Helsing. Ya sabía que había algo malo en ella. Salió. Es que lo que pasó, yo... No sé. Ahora que están al tanto, hay que volver a lo nuestro. Contemplen la clave para eliminar a todos los monstruos. ¿Qué nota es? Sí, ok. Escuchen la melodía de su destrucción. Uy, ¿qué hace esta cosita de aquí? ¡Vamos a terminar esto! ¡Es hora de que el inmortal Drácula caiga! Bye.

Hola, estamos en Radio Traviesa. Vamos a poner otra canción que se llama Torero. Yeah.

You make your skin turn pink. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. あいつらはピンク動物園で思ったピンク食べ物でそうなんだ実は私はタラコが大好きプラスエビカニ食べようピンク色になるのだからみんな違う色人間って勘違いしてるよね Black, white, green or blue Show off your natural hue Flamingo Oh oh oh ohIf you're multicolored, that's cool too. You don't need to change. It's boring being the same. Flamingo, oh oh oh oh. You're pretty either way. ツルの尻尾下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ虹色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴはピンク色に染まっていくぜ 1,2,3 Black, white, green or blue Show off your natural hue Flamingo, oh oh oh oh If you're multicolored, that's cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo, oh oh oh oh You're pretty either way Flamingo How many shrimps do you have to eat Before you make your skin turn pink Eat too much and you'll get sick Shrimps are pretty rich Green or blue Show off your natural hue Flamingo Oh oh oh oh If you're multicolored that's cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo Oh oh oh oh You're pretty either way Flamingo Oh oh oh oh otras canciones que me sé, pero no quiero poner todas. ¿Por qué? Son muchísimas, son como 100. Cristian Nodal, cuéntanos, ¿es verdad que te casas o son simplemente chismes? ¿Y no has pensado en...? Creo que ya es momento de sentar cabeza. ¿Y no has pensado en todas las candidatas? No sé, no había pensado en eso todavía. Pues creo que hay muchas candidatas. Sí, yo creo que hay mucho que pensar. Arreglar lo que pasó Qué tarde abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente